Bienvenue sur le 96.2 pour une nouvelle émission à Fleur des Pieds, 1h30 de musique latine avec Christina, et nous commencerons avec Manu Rotafe et Marcos Magán con Clavado en un bar, suivi de Think of South, Mírame. sigue la fiesta. Esto va el Martín con Alex Aviño y Christian Deluxe. La fusión para que todas las latinas se pongan ready en la discoteca. Écoutez le DJ MC U2K avec Muévete, suivi de Plat 274 Hermanos Verdades con Yolanda. me está costando, mi gusto se me está sentando. Mueve la cinturita, mami caliente. Si tú algo que me mueve, dame fuego y tu locura. Sin miedo, te quiero, esta es tu fiesta. Dale más, mi cuerpo es tuyo. Dale más, mi cuerpo es tuyo. Dale más, mi cuerpo es tuyo. Dale más, mi cuerpo es tuyo. Mírame, mírame, moviendo la cintura. Mírame, mírame, me gusta tu cuerpo. Mírame, mírame, moviendo la cintura. Mírame, mírame, me gusta tu cuerpo. pensar. Quisiera volverla a ver. Es que mi cuarto me desespero. Vuelve a mi casa la mujer que quiero. Tan bonita, señorita. D'électro latino avec Christian Deluxe et Javier de Clara, et après nous passerons avec Mars et I Want You. se refleja en mis ojos. A conocerte me di cuenta que cambiarías mi vida. Yo quiero tu amor, sentir tu corazón, no debes dejarme, por favor. Yo quiero abrazarte, ven a mi lado, tú me olvidarás esta noche. Record avec Lala Love You et suivi de 21 Ramos Este Hombre. dos. Ponte un poco más aquí. Y cantad los dos solos. Hay más espacio. Este hombre que tú ves aquí, que te parece tan galante, tan atento y arrogante, todo lo daría por ti. Avec des groupes un petit peu plus classiques, c'était une toute petite parenthèse. On va continuer avec El Sueño de Morfeo, Somos Aire et La Oreja de Van Gogh, Dulce Locura. arrive le groupe Complice avec Esporti et suivi de AH Perdón Perdón. Perdóname por entregarme a ti.

tu mano en mi mano por la eternidad. Y entrégame esos labios rotos, quiero besarlos, quiero curar, los voy a cuidar con todo mi amor. A uno de nuestros invitados de lujo. Ojalá y te me borraras de mis sueños y poder desdibujarte. Ojalá y lleno de rosas y amor. Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre, ahogarlo dentro del mar. Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar. Oh,

solo he quedado yo. Fueron aquellas promesas, solo y sin tu amor. Cumbia, cumbia, cumbia, cumbia. Casi nada, Luisito, ¿no? Côté de l'Amérique du Sud avec deux autres cumbias, La Nueve Luna Eres Tú et Antonio Ríos, Yo Me Estoy Enamorando. ¿La hacemos bien o qué? Mi amor y de todo lo que te brinde yo. Pero ya verás, tú no jugarás. Cuando a ti te engañen, tú la pagarás. Pero ya verás lo que es el amor. Cuando sufras mucho como sufrí yo. Ya lo verás, la pagarás. Cuando me engañes, sentirás lo que he sentido yo. Se presta al juego de tu amor. Nuestra Rusi, no tenemos que, somos criaturas. Amor y de todo lo que te brinde yo. Pero ya verás, tú

continuer avec le beau Maluma avec Mojando Asientos. C'est un titre un petit peu particulier. Je vais mettre des petits points de continuation. Et avec Zacharia Ferreira con Ya no te buscaré. Siento. Il est bientôt l'heure de se quitter. Il y aura deux titres encore. Je vous dis au revoir à la semaine prochaine. Je vous fais beaucoup de bisous. Portez-vous bien. Hasta la semana que viene. Besos para todos. Les deux derniers titres seront Rosalía con la fama et Pitbull Échala Paya. Good evening, ladies and gentlemen. I want to introduce the following number. But I must warn you, she's not for everyone. She will pierce your heart, and she will be your only obsession. So get ready for some heat. La Fama! Yeah.